pudimos reactivar hace 2 meses justamente, y bueno, la visita de ellos para ver la situación de los compañeros, que organizados estamos saliendo al frente con todo esto. Sí, la planta está teniendo productividad, estamos activos desde hace 2 meses, como te dije, y tener resistencia a la situación económica que tiene este país hoy en día, ¿verdad? Y dar trabajo a 140 compañeros como estamos hoy, que somos activos, la verdad que para nosotros es una satisfacción muy grande, más que nada para todos. Yo creo que los compañeros saben de la problemática de esta, llegado por otros compañeros. Creo que es algo como un patrimonio nuestro, de Máximo Paz, de la gente. Imagínate, se reactiva la planta, se reactiva todos los negocios. La gente tiene más consumo, consume más que nada, ¿entendés? Estamos monitoreados y creo que tenemos que seguir adelante y trabajar encomunadamente con todo lo que tenemos que afrontar. No es fácil, es un camino difícil. Ahora en este momento tiene un stand de producción, estamos activos, estamos haciendo 400, 500 animales diarios. Creo que la cooperativa Frigo Carne empezó a hacer mucho ruido, que tenemos necesidad de trabajo, queremos hacer las cosas bien, queremos cumplir, no queremos joder a nadie y no queremos molestar a nadie. Solamente los trabajadores, siempre y cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer en una autogestión, trabajamos para llevar el plato de comida a nuestras casas.